Frecuencia Abierta. Información confiable. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Este domingo en la República Argentina se terminan los plazos, se terminan los tiempos y definitivamente se va a saber quién va a ser el nuevo presidente de la República. Seguramente ahí entre las 10 y las 11 de la noche del domingo, capaz que ya tenemos alguna posibilidad de ir viendo cómo se van dando los resultados en la mayoría de las provincias argentinas. Recordemos que en la primera experiencia en las elecciones nacionales hace unos días atrás, aquí en Uruguay y más específicamente en el departamento de Maldonado, los argentinos pudieron votar y esa experiencia se va a repetir para este domingo. Y es justo que nos comuniquemos y hablemos nuevamente con la cónsul argentina aquí en Punta del Este, con Bárbara Vera Figueroa, para ver cómo van estos preparativos. ¿Cómo te va, Bárbara? Buen día, bienvenida, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Jorge, a vos y a todos los oyentes. Buenos días a todos. ¿Cómo están siendo todas las tareas inherentes a esta jornada democrática del domingo? Bien, bueno, hemos estado trabajando nuevamente para que el domingo todos los argentinos que residen aquí en Maldonado y Rocha, que tengan su domicilio en el DNI consignado aquí en Maldonado o en Rocha, puedan ejercer su derecho a voto desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Recordemos que no lo estamos haciendo en el consulado, sino en la parada 16 y media de La Mansa. Bueno, y la experiencia que tuvimos en octubre fue muy buena. El comicio fue muy ágil, las cuatro mesas trabajaron muy, muy bien. La verdad que la experiencia pasada fue muy buena, fueron muchas horas. Comenzamos muy temprano a la mañana y se terminó muy, muy tarde a la noche. Pero bueno, la verdad que se va a repetir de nuevo este domingo. Esperamos que todos aquellos que quieran volver a ejercer su derecho a voto puedan ir a la parada 16 y media de La Mansa. Y todos aquellos, bueno, vuelven las preguntas, ¿no? Vengo de vacaciones, resido en Uruguay, ¿puedo votar? Y bueno, recordarle a todos los ciudadanos argentinos que cuando nos preguntan a nosotros si pueden o no ejercer su derecho aquí en el consulado argentino en Maldonado, recuerden que la respuesta la tiene cada uno de ellos, ¿no? O sea, dando vuelta a su DNI, viendo el domicilio que tiene consignado en el DNI, va a poder darse cuenta si puede votar o no acá. El que tenga consignado el domicilio en la República Argentina, para ellos el voto es obligatorio, ¿sí? Y por lo tanto, si se encuentran de paso, sean residentes o turistas en Maldonado o en Rocha, van a tener que realizar lo que se llama esa justificación de no emisión del voto. Tienen 60 días para hacerlo, pero bueno, tienen que justificar que no fueron a votar. Y aquellos que están en el exterior, que sí tienen el domicilio en Maldonado o en Rocha, pueden o no ejercer su derecho a voto, y si no lo hacen, no tienen que justificar la no emisión. Bien, se dieron muchos casos de cierta confusión con esta disposición en la pasada actividad electoral. Bueno, mucha gente va porque está en tránsito o porque porque te digo es turista, uh-huh, o porque es residente, sí, vienen y preguntan si pueden votar. Pero bueno, el derecho a voto tiene sus reglas, ¿sí? Y las reglas es que el padrón establece dónde cada uno vota. Y entonces, por eso siempre les decimos, vean en su DNI, y hemos tenido algunos casos, alguna cuestión, alguna diferencia, pero nada fue conflictivo en la última elección. O sea, no tuvimos ningún problema ni serio, ni ninguna persona que no nos comprendiera. La verdad que fue muy ágil, y voy a aprovechar este momento, Jorge, si me permitís, sí, para agradecer no solamente la organización de todo el equipo de lo que sería Fendi, que nos prestó el lugar, sino también y principalmente a todas las autoridades y fiscales de mesas que estuvieron trabajando arduamente todo el domingo, porque por ahí en vez de estar en casa, ir a comer con la familia, o hacer una actividad que a ellos les gustase también, decidieron comprometerse, ir a fiscalizar o ir a trabajar durante todo ese domingo, que implicaron 18 horas de trabajo, ¿sí? Y ahí estuvieron todos con una sonrisa. La verdad que el equipo que se conformó para la elección pasada, que se repite ahora nuevamente, ha sido excelente y para ellos es mi agradecimiento. ¿Se puede saber la cantidad de votantes que sufragaron más allá de los que estaban habilitados? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, yo te voy a hablar de aproximadas, no recuerdo los números finos, pero somos uno de los consulados que mayor participación tuvo en casi todo el mundo. Uh-huh. En general, el voto en el exterior participa entre un 5, un 15, un 20% del padrón, y aquí tuvimos casi el 50%. Ah, mira. Sí, es decir, que de un padrón de 1.900 tuvimos 1.400 y pico de gente que votó. Sí, sí, eso fue bastante alto. Lo que sí, hubo momentos que hubo colas, porque lógicamente todo el mundo va entre las 11 y las 2 de la tarde, ¿sí? Pero después a la tarde estuvo súper tranquilo. Seguro. O sea, no había ningún tipo de demora, con lo cual siempre les ofrecemos a la gente la posibilidad de que vaya durante la tarde para que no tenga que esperar, ¿sí? A la hora del mediodía, si ya 10 de la mañana empiezan a haber colas, ¿sí? Va a ser un domingo de menos trabajo, porque en definitiva son dos opciones nada más las que hay, y a su vez también en el momento de hacer el recuento de los votos también va a ser una tarea bastante bastante ágil, supongo yo, ¿verdad? Exactamente, la vez pasada tuvimos que hacer el recuento de lo que eran senadores, diputados, claro, parlamentarios del Mercosur, y bueno, había, en vez de dos opciones, había 5 o 6. Entonces, la verdad que la multiplicidad de cuentas que hubo que hacer fueron enormes. En este caso van a ser dos partidos, dos candidatos, y en todo el país, es decir, que no va a haber ninguna división. En ese sentido va a ser mucho más ágil y esperemos poder esta vez sí terminar en un horario un poco más, pronto. Más temprano, ¿sí? Más temprano. Más temprano, sí. Bárbara, ¿algo que no te haya preguntado y consideres importante contarle a la audiencia? Recuerden que tienen que ir con su DNI, que con el pasaporte no. Recuerden que tienen, bueno, que aquellas personas que es un fin de semana largo, algunas personas han decidido venir en tránsito o de turismo, que recuerden que tienen que hacer la justificación de la no emisión del voto. Que tienen 60 días, no lo vamos a hacer el lunes siguiente es feriado, recordemos que el 20 es feriado, así que va a ser a partir del 21, y lo pueden hacer online o, bueno, presencialmente en el consulado. Y bueno, nada, que a todos los que tengan la posibilidad de ejercer su derecho a voto, que se acerquen el domingo a votar a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, los estaremos esperando. Que quede claro que el único lugar de votación es parada 16:30 de Playa Mansa, no en el consulado. No en el consulado. El único lugar es la parada 16:30 de la Mansa. Bárbara, gracias por esta charla y buena democracia para ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a todos. Nos volvemos a hablar después del domingo, a ver cómo resultó todo. Muy amable. La conversación fue con la cónsul argentina en Punta del Este, con la señora Bárbara Vera Figueroa. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.